De Morito es para el mundo, el capitán del flow. Moviendo la troca por el sur de Texas, cargadas de pollos haciendo feria. También del acero y a las turbinas. En el jale que haga meto disciplina. Ni diablo ni santo no es para tanto. Me la llevo fría, mafia si descanso. Soy de ambiente en el rancho, me gancho. Disfruto mi gente, para eso trabajo. No se me olvida, salimos de abajo y vamos pa' arriba, de esa no le bajo. Para mis hijos, mi jefa el chingazo. Soy derecho, mi Glock es de respaldo. Fumando los bastardos, pincho maderón. Alterado y positivo, hago sonar la Glock. Traigo aditivos, anda cachetón. Nos emparejamos y seguimos de rol. Fumando los bastardos, pincho maderón. Alterado y positivo, hago sonar la Glock. Traigo aditivos, anda cachetón. Nos emparejamos y seguimos de rol. Con paje lo anda repartiendo el queso. Aquí seguimos firmes a la orden, viejo. Pa' poder comprar mirábamos el precio. Muchas veces la verdad faltaron ceros. Hoy no va mejor, tengo lo que quiero. Mi familia es mi vida, por ellos muero. Soy de Mateguas bajando los cerros. Del Avenito, el Mendoza, cimero. Sumando los bastardos, pincho maderón. Alterado y positivo, hago sonar la Glock. Traigo aditivos en la cachetón. Nos emparejamos y seguimos de rol. Sumando los bastardos, pincho maderón. Alterado y positivo, hago sonar la Glock. Traigo aditivos en la cachetón. Nos emparejamos y seguimos de rol. Moviendo la troca por el sur de Texas.